En esta tarde, y continuando con la serie de mensajes acerca del más grande de todos los tiempos, ¿no es cierto? Nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso, Él es el más grande y lo será siempre y por siempre, para siempre. Él es el más grande, no hay nadie como Él. Hoy vamos a hablar entonces de otra característica que tiene el más grande de todos los tiempos, que es el más grande amor, el más grande amor. De eso vamos a estar reflexionando en esta tarde también. Así que antes de hacerlo, yo voy a invitar a Leonardo que venga aquí para poder tener una palabra de oración. Le voy a pedir que venga aquí para poder orar y rogarle a Dios su bendición sobre este mensaje también. Vení por aquí también. Vamos a inclinar nuestros rostros entonces y oramos en la presencia de Dios. Agradecemos, amado Dios, por estar en tu casa. Gracias por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder recibir tu palabra. Sabemos que vos sos el más grande, no hay nadie como tú, Señor, y querés hoy derramar de ese amor tan maravilloso de tu presencia en nuestras vidas. Por eso te ruego que tú estés obrando en esta hora, Señor. Conoces cada corazón que está en este lugar, cada vida, cada necesidad, Señor, y confiamos que tenés un plan maravilloso para cada uno de nosotros. Por eso entregamos esta palabra, Señor, que vas a soltar a través de tu siervo, y bendecí a cada uno de los que están aquí y puedan llevar también esta bendición a sus hogares, a sus trabajos, a todo lugar. Señor, gracias por lo que vas a hacer, Señor. Gracias por la bendición que ya estás derramando. Gracias por los milagros que vas a hacer, porque vos sos el más grande, Señor. Uh-huh. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Amén. Y amén. Gracias, amén. Señor. Gloria, Señor. Gloria, Señor. Muchas gracias. Un aviso a todos los líderes que estén preparados, porque vamos a estar ministrando en oración también en esta noche, a todos aquellos que respondan al mensaje del Señor y quieran ser bendecidos por Él en la manera en que Él nos va a indicar a partir de ahora. El más grande amor, el más grande amor. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículos 37 al 39, la palabra de Dios nos habla de esta manera acerca de este amor y de nuestra relación con este amor que nos brinda el que es el más grande de todos los tiempos, Dios. Dice: en medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada, podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué maravillosa palabra que podemos recibir en esta noche! Y saber que este amor que Dios nos ofrece y nos brinda a todos y a cada uno de los seres humanos, una vez que lo conocemos, una vez que lo recibimos, una vez que comenzamos a experimentarlo, entonces ya nunca nada ni nadie nos pueden separar de ese amor. Es decir, podemos vivir el resto de nuestra vida, el resto de nuestra existencia en la tierra, y luego también en la eternidad, recibiendo y experimentando ese amor con que Dios nos ama. Es un amor perfecto, es un amor precioso, es un amor sacrificial, porque está hablando que es en Cristo Jesús y se refiere al sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para bendecirnos a todos nosotros y mostrarnos de esa manera práctica el amor. Es un amor incondicional. No depende del color de la piel, no depende de la raza, de tu origen, de la posición económica, ni social. Es para todos los que deseen experimentar ese amor. Así que damos gracias a Dios por ese amor y por todo lo que eso implica en nuestra vida también, porque el amor de Dios tiene características particulares que en esta noche vamos a desarrollar. Déjeme decirle que Dios ha creado a los seres humanos con la más valiosa capacidad. No se trata de la capacidad de hacer dinero, de saber de antemano qué número va a salir en la lotería. No es la capacidad de saber qué equipo saldrá campeón, aunque ya sabemos, ¿no es cierto? O qué caballo va a ganar la carrera. Tampoco es la capacidad de aprobar los exámenes sin haber estudiado. No se trata de tener una visión especial para ver aquello que no corresponde. No es el poder de hacerse invisible cuando el pastor está buscando a alguien para pedir ayuda o colaboración. No es esa capacidad, ninguna de estas capacidades. Es una capacidad maravillosa. Es la más valiosa e importante que Dios nos pudo haber concedido a todos nosotros. Tampoco es la capacidad de ordenar en el nombre de Jesús que la comida esté cocinada sin haber hecho nada. Tampoco es la capacidad que Él nos pudiera dar de que la pila de ropa esté lavada y planchada antes de llegar a casa. No, no es ninguna de esas capacidades, lo siento. Es algo muy maravilloso y precioso que Dios nos ha concedido. Es la capacidad de amar y de ser amados. Esta es la capacidad que Dios puso en cada ser humano para que pudieran conocer el amor que el Padre tiene para con cada uno, para que pudieran vivir y recibir y experimentar ese amor en plenitud, ese amor perfecto. Pero también capacitó a los seres humanos para que pudieran dar amor, no solo recibirlo, no solo recibirlo de parte de Dios, sino también darlo y recibirlo de los demás seres humanos. Y así creó al hombre y a la mujer, los puso sobre la faz de la tierra para que vivieran de esta manera, en amor de Dios y en amor el uno por el otro. Bueno, claro, en aquel momento se produjo uno de los peores acontecimientos que podría haber ocurrido en la humanidad, y es la caída, es el pecado. Y por causa del pecado de todos los seres humanos, esta capacidad se vio gravemente dañada, se vio alterada y se vio distorsionada. Es por eso que a partir de ese momento entran en escena los celos, las envidias, el orgullo, el egoísmo. Aparece el deseo de venganza, el odio, el rencor, la infidelidad, la sospecha, el agravio. Ahora también está en juego allí el maltrato, la acusación y la crueldad, entre otras cosas. La capacidad de amar y ser amados plenamente y armónicamente se vio muy dañada. Esta capacidad ya no está al 100%, ya no funciona bien en el ser humano. Entonces eso produce aislamiento. Produce que los seres humanos estemos a la defensiva, siempre con la guardia lista y preparada para ver de que nadie nos ataque o para nosotros defendernos y en muchos casos atacar a otros también. Así que esa actitud de encierro es una actitud de distanciamiento entre los seres humanos y de temor. Ahora, el demostrar amor hacia otros es como, permítame ilustrarlo de esta manera, así nos parecemos los seres humanos por nuestra capacidad de amar y de ser amados dañada profunda y severamente. ¿Cómo pueden abrazarse dos puercoespines? Así es el ser humano. No puede abrazarse porque al abrazar está lastimando a otro, pareciera, y se está lastimando a sí mismo también. Es una manera de ilustrar de que ya casi no podemos acercarnos ni abrazarnos por temor a ser lastimados. Estamos allí medio a la defensiva. Y esos mecanismos son los que hemos desarrollado. No fuimos creados para esto. Por eso todas las personas extrañamos esa capacidad. Tenemos la necesidad de ser amados, de experimentar ser amados, como también experimentar dar amor a los demás. Ambas cosas, no solo la necesidad egoísta de que necesito amor y nada más. No, así como yo lo necesito, también debo saber que los demás lo necesitan y debo tanto brindarlo como estar abierto y dispuesto a recibir el amor de los demás, pero no bajo esa condición. Ahora el ser humano lo intenta, lo busca, lo desea, pero parece que no hemos avanzado mucho en este aspecto. La situación permanece igual. Los seres humanos, aunque convivimos en grandes conglomerados, en las ciudades, en las grandes ciudades y en otros lugares también, parece estar más aislado y más distanciado que nunca el uno del otro. Y hay brechas y grietas y cosas entre los seres humanos aquí y allá. Así que todos extrañamos esa capacidad de que funcione normalmente esa capacidad de amar y ser amados. Es muy difícil la vida. Vaya, quizás tendríamos que reflexionar si es vida realmente el no poder recibir y dar amor, verdadero amor, genuino amor, incondicional amor, porque todo lo otro en todo caso podrá llamarse o pretender llamarse amor, pero ya sabemos que entonces no lo es. No podemos funcionar bien y por eso sufrimos, porque fuimos creados para lo otro. Pese a lo terrible de esta condición, hay esperanza. Hay un camino para revertir la situación. En términos médicos, hay un remedio, hay una cura para esta tremenda enfermedad. Se trata del amor más grande, del amor que Dios tiene, el más grande de todos los tiempos. Tiene este amor grande para brindar a todos y a cada uno de aquellos que lo quieran recibir, que lo quieran experimentar. Y al mismo tiempo, con ese amor, comenzar a sanar. Ese mecanismo de amar y de ser amado, esa capacidad de amar y de ser amado, comienza a despejarse, comienza entonces a ser restaurada y tu vida comienza a funcionar de la manera en que Dios la diseñó desde el origen de los tiempos. Así que ahora es posible que ese amor puro y perfecto que tiene Dios lo podamos estar recibiendo todos y cada uno de nosotros. Ese amor, el amor perfecto de Dios, es el que va devolviendo la capacidad de amar y de ser amado según ese diseño original, removiendo todo aquello que ahora lo está impidiendo. Vamos a ver entonces, ¿cómo actúa ese amor? El amor más grande, ¿qué características tiene? ¿Qué efectos produce en la vida de una persona? Déjeme compartir tres o cuatro aspectos que son sumamente importantes. En primer lugar, este amor, el amor más grande, es un amor que cuida y que protege. Es un amor que cuida y que protege. Dios, amor, Él te cuida y te protege porque te ama. En el tiempo difícil, cuando te soplan vientos contrarios en la vida, cuando sufriste, cuando te hirieron, cuando te defraudaron, cuando te enfermaste, cuando estuviste en peligro, o cuando te sentiste en soledad frente a esos enemigos gigantes que se levantaron contra ti, Dios ha estado allí y ha cuidado de ti porque te ama. El amor de Dios es un amor que cuida y que protege, no que te saca de todos los problemas. ¿Leíste el pasaje o lo escuchamos al principio, no es cierto? En medio de todos nuestros problemas, estoy seguro que Dios me ama y que nadie me puede separar de su amor. De eso se trata, de tener conciencia de ello y poder experimentarlo en nuestra vida más allá de cualquier circunstancia que vivamos. De hecho, cuánto más es necesario percibir ese amor en nuestra vida cuando ha pasado algo de esto en nuestra vida, para sentirnos atendidos, contenidos y ministrados frente a este tiempo tan particular. Él ha estado allí, lo hayas visto o no, te haya parecido que no estaba, no, Dios ha estado allí y ha estado allí para cuidarte y protegerte porque te ama. Nunca podría haberte dejado solo en esas circunstancias ni en ninguna otra circunstancia. Es cierto, muchas veces no nos damos cuenta de su presencia al lado nuestro, pero Él estuvo allí. No encontramos explicación para algunas cosas, pero Él estuvo allí. Aunque no hayas sido consciente del peligro del cual te preservó, Él lo hizo. En otros casos, yo me excedí, fui negligente, o sufrí un robo o un accidente. Y Dios aún así me guardó con vida porque me ama y desea darme una nueva oportunidad. El amor de Dios es así. No falla, no está dado por los méritos, ni brindado por los méritos de cada uno. El amor de Dios es. Dios también te muestra cuánto te ama cuando cuida y protege a tus seres amados. Es una manera de demostrarte cuánto te ama a ti. Cuando Él está cubriendo y sanando a tu cónyuge, cuando Él está guardando y sanando a tus hijos, porque también los ama a ellos, te lo está haciendo porque te está amando a ti también. El amor de Dios es así, Él cuida y protege. Es un genuino amor, es el amor que necesitamos cada uno de los seres humanos y de esta manera comenzar a restaurar nuestra capacidad de amar en plenitud y con toda profundidad. En segundo lugar, el amor más grande es un amor que perdona. Es un amor que perdona siempre, siempre, siempre. Perdona, aunque hayas fallado, ¿y quién no? Aunque hayas equivocado el camino en alguna oportunidad de tu vida, aún quizás siendo del Señor. Aunque hayas dicho o hecho cosas desagradables, aunque te hayas alejado de Él por algún instante, o si aún todavía has llegado a causar heridas a otros, si humillaste a alguien, si maltrataste, si fuiste violento, no importa lo grave que haya sido, Dios desea remover tu culpa y darte libertad. Hay una nueva oportunidad en el amor que Dios tiene para tu vida, porque ese amor es capaz de perdonarte, de remover esa culpa y de traerte a la libertad. Esa nueva oportunidad la abre delante de ti también en esta noche. Y aunque te hayas o ya hayas tenido muchas oportunidades, y vos decís, pero yo ya varias veces, sí, después cayó, todavía hay oportunidad. Esta puede ser la definitiva. Dios puede ayudarte a volver a Él, a recibir su amor, a ser restaurado y perdonado por Él y a poder seguir adelante la vida recuperando tu capacidad también de amar y dar amor. Él te perdona porque te ama. Él nos perdona porque nos ama. Nos perdona porque lo merecemos. Nadie lo merece. Y Él nos perdona. Es un amor impresionante. Es un amor perfecto. Es el amor con que Dios te ama. Es el amor de un padre que no puede nunca dejar de amar a su hijo o su hija. Y a veces le duele en su corazón a este padre ver cómo su hijo o su hija se comporta o qué decisiones toma o cómo se aleja de él. Pero aún así, Dios mantiene intacto su amor, esperando día a día que ese hijo o esa hija puedan tomar conciencia y volver a Él para encontrar que Él siempre estaba dispuesto a recibirle con brazos abiertos y seguir demostrando ese amor. Y este amor que perdona es un amor que también ayuda a perdonar. Vaya, qué interesante esto, pero cuántas personas, y aún a veces cuántos que ya tienen un vínculo con Dios, se han cerrado a perdonar a otros, se han cerrado y luchan por terminar de perdonar, lo cual significa soltar a las personas que han herido, que te han maltratado, que te han humillado, que no han hecho bien contigo. Y claro que a veces es difícil perdonar, pero el amor del más grande va a ser derramado en tu vida y en tu corazón para que con ese amor también puedas perdonar y darte cuenta que en todo caso quien estaba encarcelado eras vos mismo por la falta de perdón y que ahora con la ayuda del amor de Dios podés perdonar, soltarte de esas experiencias y experimentar libertad. Ahí te diste cuenta que el recluso eras vos mismo, vos misma. Qué grande es este amor. No solo nos perdona, nos ayuda a perdonar, a estar en paz con todos, a no tener cuentas pendientes, a no arrastrar nada a lo largo de la vida, porque no es necesario hacerlo. Es posible perdonar con el amor que Dios nos da. No quiere que añadas dolor al sufrimiento que ya te causaron, ni que te encierres y te condenes en aflicción. Él quiere obrar con su amor en tu corazón, en tu ser, para cerrar todo ello y poder avanzar. El amor más grande es un amor que restaura. El amor de Dios, el más grande de todos los tiempos, es un amor que restaura. El amor perfecto de un Padre celestial perfecto hacia sus hijos e hijas. Aunque no sepas muy bien quién sos, aunque te preguntes por tu filiación, aunque te hayan dicho que no fuiste deseado o querido o querida, aunque hubieses sabido que pensaron en abortarte tus padres, aunque hayas tenido experiencias que dañaron severamente tu estima personal, aunque hayas escuchado mil veces que no vales nada, que no servís para nada, que tu vida no importa, que hubiese sido mejor que no nacieras, aunque te hayan tratado como a un desecho, o un felpudo, o un trapo sucio y viejo, a veces peor que a una mascota. El amor de Dios va a restaurar tu identidad. Él te dice, sos mi hijo o mi hija amado, en ti tengo complacencia, yo soy tu padre, tú eres mi hijo y mi hija, y ahí sana tu identidad. Entonces ahora vas a ver que también tu estima es restaurada, porque sabes que para Él efectivamente tu vida vale, que tu vida cuenta, que no sos un accidente ni un adorno aquí en el mundo, sos alguien especial, sos alguien único, valioso, en el cual hasta Dios mismo, el Dios Todopoderoso, el más grande de todos los tiempos, tiene interés en vos, porque te ama. Siempre te amó y te ama, y te va a amar con ese mismo amor. Y ese amor, cuando llega a la vida y lo experimento en plenitud, sana mi identidad, restaura mi estima, no para caer en el otro extremo de la soberbia y creerme superior a todos los demás. Sana, la hace saludable. No me siento ni más ni menos que nadie. Soy un hijo, una hija de Dios Todopoderoso. Él me ha aceptado y nunca más me va a rechazar, porque no hay nada ni nadie que me puedan separar de su amor. Así que ese abrazo con el cual nos dimos una vez con el Señor, eso permanece para la eternidad. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor están andando y caminando en la vida con estas dificultades? Dígame cómo puede amar una persona en esta situación. No ha conocido el amor, a veces ni siquiera de sus propios padres o progenitores. Pero hay un Dios que está cercano y que quiere constituirse en un Padre espiritual, un Padre celestial, que va a concederte esa identidad, que te va a hacer coheredero de la gracia con Cristo Jesús, que te va a llenar de su amor, que efectivamente vas a recuperar tu valor, tu dignidad, el sentido de tu vida. Y gloria a Dios, porque lo lleva a cabo, efectivamente es un amor que restaura. Él sí te dice, no creas nada de eso, sos importante, no creas nada, despojate de eso, sos valioso, sos valiosa, sos útil, sos hermoso, sos hermosa. ¿Cuántas chicas, cuántas niñas, adolescentes y jóvenes, y aún luego también como adultas, por no tener una estima sana, sanada por el amor de Dios, todavía están por allí, ni siquiera creyéndose a sí mismas cuando se ven en un espejo, ni siquiera creyendo lo que pueden escuchar de otros, con toda honestidad, sos una mujer preciosa, y andan luchando contra sí mismas porque nunca se ven lindas ni deseables para los demás, trayendo todo tipo de trastornos todavía también. A veces hay personas que tienen que andar mendigando amor o aceptación, viviendo para agradar y conformar a los demás, para caerles bien a todo el mundo, y entonces finalmente terminar siendo esclavo de los deseos o caprichos de los demás. Porque hay una necesidad profunda de ser amados, de recibir amor. Porque de esa manera nos sentimos que existimos, que somos alguien, no una cosa. Es una necesidad natural de todo ser humano. Y entonces el amor de Dios restaura tu valía y tu importancia. Y lo hace porque te ama. Lo hace en su amor. Ahora entonces sos una perla de gran precio para Él, a tal punto que Él dio su propia vida por tu vida. Pero si no valía nada, no valía nada para los demás. Me hicieron creer que tampoco valía nada para nadie, ni para mí mismo. ¿Cómo puede ser? Sí puede ser. Así es el amor de Dios. Viene a buscar a aquellos que estamos en esa condición, para hacernos saber que Él nos ama, de verdad, que podemos confiar en su amor, que no vamos a ser defraudados como podríamos ser defraudados por los hombres. y que entonces podemos sanar y revertir toda la situación que hemos estado viviendo. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Finalmente, el amor más grande es un amor que sana. Es un amor que sana. Cuando el dolor se apoderó de tu alma, cuando el enojo se anidó en tu corazón, cuando te llenaste de bronca, de resentimiento, cuando en tu vida todo es una carga y pesar, cuando hay angustia y desánimo, cuando bajaste los brazos y dejaste de luchar para salir adelante, cuando las experiencias dolorosas del pasado están más presentes que tu propio presente, cuando tus fuerzas anímicas se han terminado y tu fe se ha debilitado o apagado, cuando incluso a veces hasta te las pasás llorando de impotencia, cuando quedas a solas o en tu habitación, aun cuando te hayas enojado con el Señor, casi culpándolo por lo que te sucedió, como acusándolo de no haber hecho nada, de haberte dejado solo o sola, aun cuando tenés que luchar con muchos ¿por qué? Y no tener sino muy pocas respuestas o ninguna. Aún así, Dios te abraza sin reproche. Dios te abraza con toda ternura, porque sabe todo lo que ha sucedido y hará pagar a cada uno según sus obras. Pero Él desea confortarte a vos. Él desea consolarte a vos. Él desea llevar su amor a vos. Él desea mimarte a vos. Él desea ministrarte porque te ama. Está preocupado por vos. Y quiere cambiarte, quiere sanarte de todo lo que pudas haber sufrido. Así entonces, Él puede sanar tus heridas. Él va a restaurar tus fuerzas emocionales y espirituales. Él te va a librar de la tristeza. Secará tus lágrimas. Te pondrá en pie y te levantará en alto como vencedor para guiarte a nuevos territorios. El amor de Dios es así, es sanador. Dios te ama con ese amor. Es un amor que siempre escucha atentamente. Es un amor que suple todas las necesidades. Es un amor que comprende. Es un amor que estimula tu crecimiento, que te hace madurar, que te permite ver y vivir la vida de manera diferente, pero siendo vos mismo o vos misma, no teniendo que fingir nada, siendo genuino, transparente, así como el Señor te hizo, y mejor todavía, porque el Espíritu Santo está obrando en ti. Es un amor eterno, es un amor perdurable. Es un amor infinito, es inquebrantable, es incondicional, es generoso, es abundante, es sacrificial. Es un amor para todo aquel que lo necesite y lo desee. Es un amor para todo aquel que lo quiera recibir y experimentar. Así que en esta noche, yo quiero extender esta invitación de parte de Dios a todos los que estamos aquí. Todos tenemos necesidad de ser amados. Todos tenemos necesidad de un amor como este, el amor más grande. Que sea un amor que sana, que me devuelve la identidad, que va a sanar mi estima personal, que va a restaurar mis fuerzas, que va a perdonarme si es necesario, o que me va a ayudar a perdonar toda vez que todavía no lo pude hacer por mí mismo. Es un amor que te cuida, que te protege, te rodea permanentemente. Vela por ti, está atento a lo que ocurre. Es un amor que sana lo que ya pudiste haber sufrido, lo que todavía seguís sufriendo en tu vida. Si hoy podés reconocer la necesidad que tenés de este amor, lo podés recibir en esta noche. Y este amor, aquel que te ama de esta manera, va a comenzar a obrar en vos, va a comenzar a obrar en usted. Y usted va a poder experimentar todo esto que la misma palabra de Dios nos dice acerca de este amor. Por eso yo quiero que todos inclinemos nuestro rostro en esta noche. Quizás es usted, quizás sos vos, el que se ha identificado con algo de lo que hemos compartido en esta noche de parte de Dios. Él lo envió para todos nosotros, para cada uno, para vos y para mí. Y quizás en este momento estás notando la necesidad que tenés de este amor. El Señor sabe lo que ha acontecido en tu vida. Y quizás estás en soledad. Quizás estás en angustia. Quizás estás en aflicción. Quizás ya te quedaste sin fuerzas. Quizás ya no puedes soportar el peso que hay sobre tus hombros. Quizás estás cansado, cansada de humillación, de maltrato. Quizás quedaste encerrado y atrapado en la bronca, el enojo, la falta de perdón. Vos solo, vos sola, usted solo, sola, podrán saber lo que acontece en lo más profundo de su ser, pero Dios lo conoce, Dios te conoce, Dios lo sabe. Y quizás Él nos está viendo a alguno de nosotros en esta noche como así, sentados, como si fuera en nuestra propia habitación, en el pie de nuestra cama, y llorando, o tristes, o impotentes, buscando algo de amor. Si así es, el Señor se va a poner a tu lado en esta noche. Se va a sentar junto a vos en ese lugar, en esa tu habitación. Y quizás sin decirte ninguna palabra más, va a poner su brazo sobre tu hombro, te va a acercar a Él, te va a permitir experimentar su compañía, su amor. Te va a hacer dar cuenta de que efectivamente para Él sos valioso y valiosa, y que Él te va a llenar, a llenar, a llenar con toda abundancia con su amor. Vas a comenzar a experimentar sanidad, libertad, poder, fuerzas, victoria, así como habíamos leído en ese pasaje. Quizás no use el Señor sino solo dos palabras para decirte: muy suave a tu oído mientras te abraza, te amo, te amo, yo sí te amo de verdad, te amo para siempre, te amo y te voy a llenar de mi amor. Y ya nunca más nada ni nadie te van a poder separar de este mi amor. Nunca lo dudes, voy a estar siempre a tu lado, te va a decir el Señor. No lo dudes, estaré siempre contigo y te bendeciré.